Sonidos Mutantes. Pasado y presente de la música experimental en Chile. Un recorrido desde 1956-2013. Electroacústica, psicodelia, improvisación, free jazz, free rock, electrónica, noise, dub, poesía sonora, paisajes sonoros. Disfruta de esta nueva experiencia en Sonidos Mutantes. Producción y conducción, Cristóbal Cornejo. Buenas noches, jueves 6 de febrero de 2014, octavo capítulo de Sonidos Mutantes, una historia de la música experimental en Chile. Todos los jueves de 22 a 23 horas por el 102.9 FM Radio Actual de Tocopilla y en línea a través del www.actualfm.cl. Para el día de hoy tenemos un programa donde confluirá la electrónica, la música tradicional y el rock, bajo la mirada de algunos proyectos sonoros que, echando mano al pasado, referencian vívidamente trozos de nuestra historia con los que tenemos casi la obligación moral de lidiar y posicionarnos. Primero escucharemos a Mancasen, proyecto de Alejandro Albornoz, músico venido de las artes plásticas y la fotografía, que desarrolla proyectos electrónicos desde fines de los 80, acercándose luego a la composición electroacústica. De Mancasen escucharemos la primera parte de su disco En Memoria, cuatro piezas dedicadas a Salvador Allende, lanzado originalmente en 2003 por el seminal sello chileno de electrónica Crisis Records. Un trabajo realizado a 30 años del golpe del 73 y que incluía grabaciones del 11 de septiembre y un discurso de Allende del 70. En 2007, Memoria tuvo una reedición bajo el sello Pueblo Nuevo. Luego escucharemos al dúo de Punta Arenas, Lluvia Ácida, formado por Héctor Aguilar y Rafael Cheuquelaf, a quienes conocimos en su primera etapa hace algunos capítulos. Lo que escucharemos hoy es un track de su disco Arte y Chamanismo Paleoindio, música para sonorizar el documental del mismo nombre realizado por Carlos Vega en 2010. Este trabajo audiovisual indaga el chamanismo en la extinta cultura Selknam, que habitaba la Tierra del Fuego miles de años antes de la llegada del conquistador, un pueblo al que Lluvia Ácida ya había dedicado su disco de 2009 Culuana, donde mezclaban su música con los relatos y cantos yaganes grabados a Úrsula Calderón, una de las últimas hablantes del Yamani Asha. En Arte y Chamanismo Paleoindio, Lluvia Ácida amplió palos, piedras, plumas y gotas de agua, buscando una mixtura entre lo primitivo y las posibilidades de la actual tecnología. Vamos entonces primero con Mancasen, con la primera parte de su obra En Memoria, llamada Una voz atraviesa el tiempo. Luego vamos con Creen, nombre que los Selknam dan a la luna y al matriarcado original. Un track del disco Arte y Chamanismo Paleoindio de Lluvia Ácida, editado por Jacobino Discos en 2011. Thank you.

Seguimos en Sonidos Mutantes, una historia de la música experimental en Chile. Escuchábamos recién a Mancasen y luego pasó Lluvia Ácida. Ahora seguiremos con dos tracks del disco colectivo Aukin Mapuche o Eco Mapuche, editado en 2011 por Jacobino, un trabajo que congregó a 16 proyectos musicales cuya particularidad es que cada uno de los temas está construido en base a los samples de sonoridades mapuche registrados por Juan Francisco Monsalve y Joaquín Salas. Otra vez, y como hemos visto en ocasiones anteriores, la utilización de elementos preexistentes da forma a algo completamente nuevo, que recoge sonidos con una fuerte carga simbólica que permiten problematizar el pasado, el presente y el futuro. De Aukin Mapuche vamos primero con el track Pumas Habitando en la Niebla, una colaboración entre el proyecto de Iñaki Muñoz Universo Error de Ahorcarte y Julia Sandoval. Luego vamos con Llamados de Petición de Los Igualitos. Esto es música mapuche y electrónica, tradición y modernidad en Sonidos Mutantes, música experimental en Chile. Thank you. Escuchábamos dos tracks del disco Aukin Mapuche, editado el año 2011 por el sello Jacobino Discos. Música creada a partir de la interacción de samples mapuches con electrónica. Para cerrar este primer bloque de Sonidos Mutantes, conoceremos un poco del trabajo de Pinto Cabezas, proyecto de Rodrigo Pinto Cabezas, un músico que transita desde el rock y la psicodelia al folclore, específicamente a la cueca. Pinto Cabezas editó en 2010 dos volúmenes de sus Erasmo Tapes, discos que recogen sus improvisaciones y experimentos desarrollados entre 2007 y 2009, con guitarra eléctrica y pedales, y que navegan por el dub, el ruido y la psicodelia, a modo de pequeños retazos. El lo-fi de estos dos registros dio paso a una grabación de calidad superior con Cabezas Pinto, disco del año 2010 lanzado por su propio sello La Biseca, en el que se hace acompañar del contrabajista Giancarlo Valdebenito. Años antes, Pinto se había inmerso en el estudio de la cueca y sus cultores, situación coronada con su ingreso a Los Chinganeros, un grupo tradicional con más de 50 años de existencia. Esa experiencia también se hará presente sonoramente en su faceta en solitario. El 2013, Pinto Cabezas editó un nuevo disco, Árboles en Construcción, donde se adentra de manera más directa en el formato rockero, aunque sin perder sus incursiones experimentales anteriores. Vamos a cerrar entonces el primer bloque de Sonidos Mutantes con la canción Hombres Plastificados, incluida en Cabezas Pinto, disco del año 2010. Esto es Pinto Cabezas en Sonidos Mutantes, música experimental en Chile. ir, no quiero ir. Tengo tu pelo cerca aquí. Nada, mira, mira. Siento cantando, sueño sonando, mire muriendo, sigo sonriendo, veo tu efecto, siento en mi pecho, solo tu aliento, siento sintiendo, caigo cayendo, mire veo, solo tu aliento, veo tu efecto, sigo sonriendo. Hoy son aparatos electrónicos, palmas y voces, un retorno a la naturaleza musical de la humanidad. Ya vuelve Sonidos Mutantes. Perfecto. Ahora, ¿qué es la infidelidad? Pues me gusta hacer rayas en el agua cuando se ama a alguien de verdad. Volvemos a Sonidos Mutantes, una historia de la música experimental en Chile, todos los jueves de 22 a 23 horas por Radio Actual de Tocopilla. Para iniciar la segunda parte conoceremos a Indio, un proyecto existente entre 2003 y 2006 en el que participaron Sebastián Sampieri, Cristian Caradeu, Pablo Flores, Felipe Lagos, Francisco Tapia e Ignacio Morales. Si bien nunca editaron discos, afortunadamente grabaron algunos demos y ensayos. En lo musical estaban inspirados en Piano Magic, Sonic Youth, Los Jaivas, Eisturzende, Neubauten, Oval y la experimentación electrónica. Se apoyaban en la instrumentación acústica y los teclados y dejaron tocar de un día para otro de manera casi natural, sin despedidas ni nada. Vamos con Indio entonces y un fragmento del tema Pivote García. Thank you. 2007, algunos ex integrantes provenientes del proyecto de improvisación psicodélica La Bandas estaban en Brasil. En esas tierras grabarían sus primeros registros como A Full Cosmic Sound, un colectivo de similares inspiraciones estilísticas que en su núcleo tiene a los hermanos Álvaro Iván Dagger, Eduardo Streeter, Gonzalo Muñoz, Jorge Vélez, Mauricio Dotz y Roberto Rowe, a los que se suman decenas de colaboradores. A la fecha tienen varios discos editados por sellos como Fábrica, Vim y No Problema, en los que desarrollan piezas que, aún ajustándose al formato canción, se sostienen en el tiempo estimulando la comunicación sideral. De A Full Cosmic Sound escucharemos dos temas. El primero, Queremos los Minerales, No es Suficiente, perteneciente a su primer disco oficial de 2011. Luego vamos con Milton Friedman, incluido en el 7 pulgadas compartido con The Mugris, editado en 2012 por Beam Records. Esto es el total sonido cósmico en Sonidos Mutantes. We'll be right back. cerrar el octavo capítulo de Sonidos Mutantes revisaremos un par de tracks de la banda Un Festín Sagital, proyecto mater del colectivo agrupado en el Templo Sagital. Activo desde la primera década de los 2000, Un Festín Sagital en sus distintas eras ha navegado por océanos de donde el rock retorcido se mezcla con la psicodelia meditativa, irrupciones electrónicas, música de cámara, free jazz, ruido y un imaginario pagano que festina con los recovecos más siniestros y dionisíacos de la mente humana. Por sus filas han pasado muchos colaboradores, siendo el núcleo conformado por Michel Leroy, Gonzalo Díaz y los hermanos Pinto los más estables. Primero revisaremos un tema de su primera era, Pharmacon. La canción se llama No hay coristas y está incluida en su disco de 2006, Epitafio a la Permanencia, editado en CD por el sello Beta Lactam Ring Records como parte de su Black Series. Luego daremos un salto en el tiempo para conocer sus actuales motivaciones. Cerraremos esta noche con La Procesión de la Noche Solar, grabado en 2012 y en espera de ser editado en vinilo. Por mi parte me despido, soy Cristóbal Cornejo, nos vemos el próximo jueves en otra edición de Sonidos Mutantes, Música Experimental en Chile. Buenas noches. No hay coristas. Sonidos mutantes.